puedo pensar en nada más. Ni siquiera puedo respirar tranquilo. Y estar solo sin poderte ver, que me digas que ya vienes conmigo. Lo único que pienso es volver a dormir mi despertar contigo. Ya es tarde, te tienes que ir y te duchas, yo solo te miro. Si vamos un día a pasear por los caminos, yo te llevo conmigo. Y si vamos un día a vivir en otro mundo, yo te llevo. En otro mundo, yo te llevo.